Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Muy bien, estamos ya no mismo sabía que en la sala en la sala de lectura de Radio Nacional. Chofi, por favor, deja presentar. ¿Votaron? Sí. ¿A qué votaron? No se puede, estamos en veda. Estamos en el pero aire. Pero votaron bien. Sí, sí. Estamos en veda, no, cuidado. Pero no te hagas el gesto, no hagas gesto, no hagas la cosa, baja los dedos. Estoy haciendo dos. Baja esos dedos, ¿votaste dos veces? No, dos veces no, con la mano. La verdad, todo bien, domingo, transmisión especial, yo te amo con toda mi alma, Chofi, pero no da que acá adentro hayas puesto una parrilla en el piso y te estés mandando estos choripanazos. No, en el piso no, tiene el chapón abajo. Sí, pero... Tenés chapón abajo, la alfombra aparte, esta alfombra aguanta cualquier cosa. Esto es roble de eslabón y el piso, vos sabés. Olor a humo. Tiene la alfombra y la carpeta. El chapón. Sí, pero salpica una chispa. Yo no lo puedo decir. Estamos acá porque vino a leer la historia de la piba, por favor. La piba no, Gabriela de Lelisi va a leernos una historia. ¿Cómo se intitula? El mito de Gardel y Sinatra. ¿Hay un mito? ¿Qué mito? Vamos a contarlo. A ver. ¿Qué les parece? Así vamos mitigando esta ansiedad de los resultados. ¿Es de miedo? No. Ah. No, claro que no. Ustedes saben que en el año 2009 apareció por primera vez... Es de miedo. ...publicado para mí es de miedo. En un blog la historia de un supuesto encuentro entre estos dos grandes de la música, Carlos Gardel y Frank Sinatra. ¡Posta! Aparentemente lo que decía la historia, contaba, era que Gardel, ya consagrado a nivel mundial, estaba en Estados Unidos. Claro, donde, porque iba mucho a Estados Unidos. Donde, ahí está bien. Donde entre filmación y filmación, mataba el tiempo cantando por radio. Ay, qué susto. Ay, no, pensé sí, que... no. Porque Gardel le había andado en cosas raras. Y Sinatra también. Andaban los dos. A los tiros. Por eso dije, ay, qué mal. Ojo con lo que vas a contar. No, porque quédense tranquilos. Bueno. Esto fue a principios de 1934. La prensa neoyorquina anunció que iba a haber dos nuevos programas en la cadena NBC a partir del 14 de enero. De programas de radio, por sí, supuesto. Claro. Uno de los cuales era el de Carlos Gardel, que estaba presentado en ese momento no como un cantante de tango, sino como un cantante barítono argentino, y un programa que se iba a poder escuchar todos los días a las 9 de la ¿En noche. ¿En serio? Había claro. un programa de Gardel, pero barítono, programa... ¿no lo pusieron tanguero? No, wow. Lo presentaban como barítono. Mal, bueno, mal. La cantidad... De yanquis, de norteamericanos que seguían los programas de la NBC eran realmente una cantidad importante, ¿no? Se dice que la audiencia de la NBC se contaba por millones, por lo que no era raro que en una fría noche de 1934, no era noviembre, no llovía, Chofi, un muchacho de Nueva Jersey fuera a verlo a Gardel en su programa de radio, programas que se hacían en vivo, por supuesto que él cantaba en vivo. Correcto. Y este muchacho no era otro que Francesco Albertino Sinatra. No. Que tenía en ese momento 18 años. Ah, un porrete. Y que ya también tenía en ese momento, con sus 18 añitos, un prontuario importante. ¿No? Bueno, no hablemos. ¿Por qué vamos a mandar bueno, así al frente? Eso es lo que... No somos policía. No hablemos mal de los muertos. Está documentado, chicos. Esto está documentado. Cada día mata mejor. Y si esa noche fue a escuchar a Gardel cantar en la radio, en la NBC, en su programa que todos los días tenía Gardel a las 9 de la noche, ajá. Fue en gran parte, porque le insistió su novia, Nancy Barbato, ajá. Para que, bueno, él se alejara un poco de las malas juntas, claro, ¿viste? Claro, Frank. Anda un poquito a cantar. Bueno, parece que Sinatra quedó embelesado al escuchar a Gardel. Bueno. ¿En serio? Y cuando se acercó junto a Nancy para saludarlo, medio en italiano, medio en castellano, la mujer ahí, mantuvieron un breve diálogo. Mirá vos. Gardel le preguntó entonces a qué se dedicaba y probablemente un poco avergonzado, no contestó nada. Se dedicaba. Al choreo. No, no habla español. Al choreo, maestro. Gardel los hubiera asustado de todas formas. No. Bueno, Nancy entonces le contó a Gardel así como medio, ya medio enojada. ¿Viste? No. Que su novio estaba desperdiciando su talento porque tenía una voz maravillosa. La verdad que sí. Pero que andaba todo el día con las malas juntas, con las malas compañías. Bueno, tampoco. Es tremendo. Qué es tremendo. El Frank Sinatra es tremendo. Es la vida que hace. Y Gardel entonces le puso una mano en el hombro, aparentemente. Le dijo, y le dijo: mira, ragazzino. Porque hablaban un poco de italiano. Pebetino. Cuando yo tenía tu edad andaba en Buenos Aires, como vos andás ahora en Nueva York. Como bolas y manija. Pasaba todo el día en compañía no muy recomendable, cerca del mercado del Abasto, con scuenunes, malandras, malandrines, como los que vos frecuentás, especialmente unos malandrinos genoveses, le dijo Gardel. Mirá. Los Fratelli Traverso, los hermanos Traverso, cuyo padre tenía una fonda llamada Orrondeman, que era una guarida de la mano negra, la camorra y tutti quanti. Todo eso le contó Gardel. Le contó. No conocía. No entendió nada. Lógicamente, cada dos por tres me portaban en galera. ¡Ey, vaca fuga! ¿La entendía si era otra gorda? No sé si la entendía. No te voy a decir que ahora soy un santo. No te voy a decir que ahora soy un santo. Ajá. Pero cantar no solo me dio fama y fortuna, también me apartó de ese ambiente donde solo me esperaba pudrirme en la cárcel o morir violentamente. ¡Jua! ¡Qué lesión de vida! Parece que Sinatra lo escuchaba atentamente y se atrevió a pedirle un consejo. Claro, y el consejo de... ¡Te lo acaban de dar! Y bueno, Gardel le sugirió que se anotara en un concurso de esa radio, que en ese momento estaba vigente, y le dijo: ¡hacelo, ragazzino! Comprobar no se pierde nada. Y Sinatra parece que le hizo caso. Mira. Se presentó en el concurso de radio y ganó. Ganó el primer premio, un concurso de voces era, ¿no? Ajá. Sí, sí. Bueno, lo llevó a una gira. El primer premio se ganó y además se ganó la consagración de hacer una gira patrocinada por el programa de la NBC. Y aunque después Sinatra se bajó de la gira y siguieron sus compañeros porque él se había presentado con un trío, tenía cosas que hacer. Ya la semilla del artista había prendido, ya había prendido, ya estaba. Muchos años después, el consagradísimo Frank Sinatra llegó en agosto de 1981, por primera y única vez a la Argentina, de la mano de Palito, y debutó en el Luna Park. Sí, es verdad. Según Sinatra... Con un pibe, no. Según Sinatra, fue uno de los mejores shows que había hecho en mucho tiempo. Mirá, estuvo bueno. A Palito no le fue bien. Bueno, pero bueno. No importa. Cuando subió al escenario, incluso comentó, tiempo después, cuando subió al escenario del Luna Park, él contó que se le había puesto la piel de gallina. Ay. ¡Opa! ¿Por qué tanta generosidad con este país? Al que llegaba por primera vez y el que no iba a volver nunca, ¿no? Y ¿por qué? No iba a estar nada más que unas cuantas horas. Bueno, según cuenta este relato, el día anterior a la presentación de él en el Luna Park, había ordenado que lo llevaran a la zona del Abasto. ¡No! Le había pedido al agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos que lo acompañara y que previamente ubicara dónde había estado el café Orrondeman, el que le había mencionado en esa oportunidad a Gardel. De los genoveses... Claro, de los Fratelli Traverso. Y ahí en la esquina de Agüero y Humahuaca, tierra de Scioli, un terreno baldío dejaba ver los viejos cimientos. Ya no había nada. Oh. Sinatra, según cuenta, sacó de su sobre todo una entrada amarillenta de un espectáculo radial de 1934. ¿En serio? La besó, la apoyó en el piso y parece que con un castellano fonético dijo: ¿dónde estarán Traverso, el cordobés y el Noy? El pardo Augusto Flores y el morocho al lado. No, ¿qué? ¿En serio? ¿Pero qué? ¿Y en voz fuerte? Traverso, el cordobés y el Noy. Es una canción de Guaraní. Y en voz fuerte. Y en voz fuerte, para que todos lo escucharan, agregó: thanks for helping me to live, Mr. Gardel. Gracias por enseñarme a vivir, Mr. Gardner. Bueno, lo cierto es que en junio del 2009 recién se dio a conocer esta supuesta reunión cumbre y posterior homenaje, digamos, que después supuestamente en el 81 había hecho Sinatra. Y la pregunta que todos nos hacemos es qué grado de veracidad tiene esta anécdota. Cuidado, tengamos el cuidado con el grado de la autoría, veracidad. La autoría... ¿Cómo después de contarme todo esto? Pará, tranquilo. Y hay que preguntarse todo, no. Querido Barragán. La autoría se le atribuye a Ernesto Drangoj, que era un pianista virtuosísimo y compositor, compositor argentino, fallecido en 1995. No, se le atribuía, era como una de las fuentes que en algún momento se había deslizado, pero la verdad es que el tipo, el pianista había fallecido en el 25, o sea que ni siquiera pudo haber sido testigo de aquella anécdota, que sucedió en el 34, en todo caso, la primer parte de la anécdota. La historia fue rodeada de un halo de verosimilitud. O sí, sea, realmente estaba buena, buenísima la historia, por lo que se empezó a difundir, se empezó a difundir muy rápidamente esto. En el 2009 se empezó a correr como relleno de pólvora. Se corrió la bola. La semblanza de Gardel como propulsor de la carrera de Sinatra fue confirmada como auténtica por algunos importantes funcionarios, como por ejemplo Rodolfo Hessi, que es miembro de la Academia Nacional del Tango. Entonces, a partir de este aval oficial, se empezaron a multiplicar los medios de comunicación, los medios de prensa que levantaron la noticia. Con Sinatra diciendo, ¿dónde está el Pardo Augusto Flores y el Marocho al lado? Exactamente. Bueno, sin embargo, hay motivos para dudar. En primer lugar, las publicaciones que retransmitían este rumor no sumaba nuevos datos y además no citaba fuentes. Se planteó que en realidad fue Nancy Barbato, o sea, la mujer de Frank Sinatra, quien había confesado esta anécdota, pero esas supuestas declaraciones jamás aparecieron publicadas en ninguna reseña, en ningún libro, en ninguna biografía o en alguna entrevista periodística. Además, Terry Tucci, que fue testigo... testigo directo de las actuaciones en la NBC, escribió un libro que se llamaba se llamó el libro, y esto sí existe, Carlos Gardel en Nueva York, que fue publicado en el 69, que contaba todas digamos las peripecias de Gardel en Estados Unidos, en la ciudad. Gardel por Tucci, y algo así. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ni siquiera en este libro, que cuenta muchísimas anécdotas de Gardel en Nueva York, se hablaba de este supuesto encuentro de Gardel y Sinatra. Y lo más importante, todas las biografías de Sinatra señalan que su vocación musical nació efectivamente entre el 33 y el 34, después de presenciar, junto a su novia, Nancy, un concierto, pero del cantante Bing Crosby, en la NBC de Nueva York, en la radio, en la NBC de Nueva York. 2 años después, él se presenta a este concurso de radio llamado Major Bones Amateur Hours, que lo gana el primer premio y gana también el contrato radial por un año. Esto es todo verdad. Entonces, lo que se especula es que probablemente se haya tergiversado la anécdota cambiando a Bing Crosby por Carlos Gardel. ¿Cómo vas a cambiar a Gardel por Bing Crosby? Crosby actuó en la NBC durante 1933 y 34, y Gardel lo hizo también a finales de ese año, entre el 33 y el 34, en 1935 los dos, Bing Crosby y Carlos Gardel, fueron convocados para la película de la Paramount que se llamó Beat Broadcast, Cazadores de Estrellas, que reunía a las más prestigiosas voces de la radio, y ellos estaban juntos. Lo que sí está recontrachequeado es que Bing Crosby siempre declaró su admiración por el argentino, o sea, por Carlos Gardel, en presencia de los guitarristas del propio Gardel. Bing Crosby dijo en alguna oportunidad: lo único que yo ambicionaría sería cantarle a Nueva York como Gardel le canta a Buenos Aires. Eso fue lo que dijo Bing Crosby. Esto sí está chequeado. Eso es verdad. Esto es verdad, esto verdadero. Es verdad. Pues no nos engañes más. Nos estuviste 2 horas contando Sinatra, una historia. Sinatra y Nancy. No, pero Comodoro lo que cuenta, bueno, es verdad. Sinatra, una cosa que Sinatra no... y Nancy sí estuvieron en el recital de Bing Crosby, pero ninguna prueba existe de que presenciaron uno de Carlos Gardel. Aunque la anécdota era tan, tan linda que a mí me dieron ganas de contarla y a mí me dan ganas de que sea cierta. La verdad que a todos nos dan ganas de que sea cierta. Gaby, un aplauso. Muy linda la historia, que era todo mentira. Todo mentira. Bueno, ¿qué va a ser? Ya volvemos.